of Loam. And it worries me still when I hear that whistle blow. And she's the one I love. I wonder why didn't she go? I went down on Blake Street to get a glass of beer. I went down on Blake Street to get a glass of beer. Radio Universidad Veracruzana presenta. Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. 2019, empezamos el primer programa de Coloratura, conociendo una de las voces maravillosas de España. Esta voz que escucharemos y conoceremos en el programa de hoy es nada más y nada menos que la voz de María Bayo. La estamos escuchando en zarzuela, en la zarzuela barroca. Producción de este programa, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Estamos escuchando a María Josefina Bayo Jiménez. Ella nos interpreta lo que es la zarzuela barroca. Ella nace el 28 de mayo de 1961, conocida artísticamente como María Bayo. Bayo es una soprano española que ha desarrollado una destacada carrera internacional como intérprete de ópera, de zarzuela y de canción clásica. En 2002, María Bayo recibe el premio Príncipe de Viana de la cultura que concede el gobierno de Navarra. Y aunque nació en un hospital de Tudela, considera la localidad de Fitero, en la que reside su familia, con la que mantiene una estrecha vinculación a su ciudad natal. Y es así como María Bayo comenzó su formación musical en el Conservatorio Pablo Sarasate, donde su primera intención era estudiar guitarra. Su repertorio nos lleva a la ópera y María Bayo ha desarrollado una amplia carrera operística en la que ha destacado con sus cualidades vocales, su presencia escénica y que tiene ejemplos desde el barroco al verismo, pasando por el bel canto. Su debut en Pisa, San Jean y Lucerna se produjo con los Pescadores de Perla de Viena. estamos escuchando a María Bayo cantando obras del barroco, de la zarzuela barroca. Ella ha dedicado una buena parte de su carrera a la zarzuela, tanto en lo que se refiere a los títulos del siglo XIX hasta el XX, como la zarzuela barroca que se escribió en el siglo XVII, que es un poquito de lo que escuchamos de fondo para conocer esta maravillosa voz que es María Bayo. Pero bueno, nos vamos a ir precisamente con ella en una entrevista que concede a alrededor del 2013. Esta entrevista nos la trae desde el Teatro Real de Madrid. Empecé a cantar en mi pueblo, que es, se llama Fitero, un pueblo de 3.000 habitantes. O sea que es algo muy, muy poco normal realmente, porque no había allí, no había afición de ópera, no estábamos cerca de ningún teatro de ópera. Y la verdad que fue pues es un poco extraño, ¿no? que haya tenido una carrera como la mía, habiendo nacido en un pueblo como Fitero. Empecé con las monjas, empecé a hacer solfeo y guitarra con las monjas, piano también, pero me aburría mucho con el piano, y empecé a hacer guitarra, que era como mucho más, pues mucho más, te compensaba mucho más, porque te podías acompañar y tal. Con el piano era mucho más árido, ¿no? Y allí fueron mis comienzos. Luego teníamos un coro con las niñas en la iglesia. Luego, cuando tenía ya 15, 16 años, me marché a un coro de Cintruénigo, de otro pueblo de al lado, que era como un coro como más profesional, diríamos. Y ya a los 17, 18 años me propuse que me marchaba a Pamplona a estudiar música a nivel profesional. Entonces también hice puericultora, porque claro, en esos momentos hablar de hacer solamente música era como una locura, ¿no? Nadie creía que se podía vivir de la música. Mis padres tampoco eran unos padres ricos que me podían pagar mis estudios, con lo cual pues trabajaba durante los veranos para poderme pagar yo mis estudios. Mis padres pues me daban lo que podían, lógicamente. Y cuando terminé los estudios de canto, pues tuve el dilema también de ver qué es lo que hacía con mi vida. O me quedaba en Pamplona de puericultora, o me marchaba al extranjero, porque en esos momentos España estaba, pues un poco pues estaba en una depresión también, porque salíamos de algo muy difícil y no había trabajo, también cerraban muchas fábricas, cerraban muchas cosas, había mucho paro. Y estábamos en un momento complicado, y sobre todo porque a nivel musical, a nivel cultural, España estaba muy, muy complicada. O sea, hemos hecho un cambio radical en estos últimos años. Esperemos que con esto no nos quedemos atrás otros 20 años, ¿no? Lo nuestro es muy complicado, porque vivimos con nuestro aparato fonador, ¿no? Vivimos con nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo el que nos da la voz, y todo, cada una de las cosas que pasan pues afecta de una forma u otra a la voz, ¿no? Con lo cual tienes que tener un gran equilibrio, tienes que controlar mucho, tienes que hacer una vida sana, no puedes hacer excesos, en fin. Como el otro día leía una entrevista con Teresa Berganza, el día que dejamos de cantar, nos liberamos. Nos liberamos porque efectivamente estás como con miedo a todo, ¿no? A coger un catarro, a coger una gripe, porque no es como todo el resto del mundo, porque a nosotros nos afecta muchísimo a nuestro instrumento, que es el canto. Mas se mi tocca lo dove mio debole, sarò una vivera, sarò. E cento troppole prima di cedere, farò giocolo a giocar. Io tuve mi hija muy tarde. La maternidad es algo que vamos dejando cada vez más tarde porque es verdad que eso te quita una parte de lo que tú puedes dedicar a lo tuyo. Y en lo mío, desde luego, era muy complicado plantearme las dos cosas. Ser madre y continuar con mi carrera era muy complicado. Entonces me lo tuve que plantear cuando ya pasé los 40. Yo solo dócile, solo bueno, yo creo que hoy en día han dado tanta importancia, a veces demasiada, a la parte teatral, que hoy día a veces se excluye un poco lo que es lo que es lo esencial, que es la música, el compositor, la música que él ha compuesto y aquello que él ha hecho. Se le da a veces demasiada importancia. Yo pienso que no se le debería. Lo importante es la música. De ahí que efectivamente tienes que crear ese personaje. Tienes que crear ese personaje a través de esa música. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que Teresa Berganza decía que María Callas no hacía falta hacer ningún espamento, porque llevaba tan integrado el personaje dentro de ella que levantaba una mano y ya estaba todo dicho. Quiero decir que si tú toda esa teatralización la llevas bien trabajada dentro de la música, no hace falta moverse ni hacer, sino que la teatralidad está dentro de eso que has estudiado y que has trabajado, que es la música. Lógicamente, hoy estamos con unos medios visuales que potencian mucho más lo que es una escena, que quieren personajes que se asemejen o que se parezcan a aquello que se está cantando. Sí, pero a veces se extrapolan un poco estas cosas, ¿no? Yo, afortunadamente, he hecho de todo. He hecho óperas modernas, pero que en el fondo, si el mensaje del compositor está ahí, no pasa nada que la trasladen a otra época, porque realmente el mensaje queda. Pero eso, claro, naturalmente es una parte del director de escena, es una parte de la inteligencia del director de escena para poder captarlo y poder meterlo en ese siglo sin desvirtuar realmente el mensaje que el compositor ha querido hacer. Yo normalmente estoy muy abierta a los directores de escena, siempre y cuando, pues eso, me den unas directrices sabiendo lo que quieren y muy claras. Pero a veces, bueno, te encuentras con diletantes. Pues sí, también en nuestro trabajo te encuentras con gente que no está a la altura y entonces te quieres salir corriendo de allá. Sí, me ha ocurrido. Y me lo paso mal porque bueno, gracias a Dios he vivido una época un poco de privilegio, porque he tenido la oportunidad de trabajar con grandes directores de escena y sé lo que es hacer bien las cosas. Y entonces cuando se hacen mal las cosas, pues lo veo y Y entonces no estoy a gusto y no me gusta. Y a veces he dicho, no, no lo veo, no me parece, sí, lo he dicho. Pero es que pienso que tampoco tenemos por qué decir a todos sí. También a veces he dicho sí y dicen, uy, esta escena que... Pues no, he dicho sí, pero hago lo que realmente me está diciendo el director de escena, no hago mi escena. Porque a veces estamos criticados muchas veces por lo que hacemos con la escena. No, perdona, o sea, a mí me han planteado este personaje y me lo han planteado así. Yo lo muestro tal y como me lo están planteando. Porque hay muchos componentes dentro de una ópera, ¿no? Está la idea del director musical, la idea del director escénico y luego está tu propia idea. Entonces todo eso tiene que encajar. Pero naturalmente tenemos que ser dirigidos escénicamente por un director de escena. Y muchas veces, pues a veces estamos dirigidos por ellos y hacemos aquel personaje que nos encauzan a hacer, ¿no? La prioridad es ver la música. Si veo que se adapta a mi tesitura, a mi línea de canto, al momento en el que estoy y sobre todo a mi tesitura, ¿eh? Si no hay notas que yo no pueda dar o que yo no las tenga en mi tesitura, no la abordo. Una vez visto esto, veo si es interesante el personaje, a qué nivel es interesante. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando la voz humana de Poulenc, que me parece un personaje maravilloso, pero es un reto importantísimo porque es un monólogo. Decoptó el teléfono, ¿no? O sea, son casi una hora de música solamente con una persona en escena, con un teléfono y con una cama. Pero me apetecía mucho abordar este reto nuevo, ¿no? Y estoy ahí trabajándolo y me va a costar una barbaridad porque es muy difícil musicalmente y luego hay que memorizar y luego hay que trabajar muy bien el francés porque es un francés absolutamente... se debe entender todo porque es ahí sí que es casi teatro hablado, ¿no? Teatro cantado. Son mundos muy diferentes y son mundos que técnicamente cada cosa tiene unas dificultades. O sea, en la ópera, cuando te quieres dedicar a hacer esa ópera, necesitas, al menos yo, no sé, cada uno hace su carrera de una forma quizás diferente, pero a mí me compensaba hacer producciones, con lo cual yo llegaba al país donde estaba, me instalaba y estaba un mes y medio ensayaba y luego hacía 5, 6, 7 producciones, o sea, los espectáculos que te hacían, ¿no? Lo cual te hace meterte en el personaje, montar ese personaje a todos los niveles, ¿no? Y luego vocalmente tú no puedes pasar de una cosa a otra porque, como he dicho antes, nuestras exigencias del aparato fonador son muy complicadas. Tú no puedes cantar un repertorio y luego pasar inmediatamente a otro. necesita un tiempo de adaptación, necesita un tiempo de adaptación incluso psicológica también, ¿no? Diríamos, aparte de que se adapte a tu aparato fonador psicológicamente, porque cuando estás haciendo un recital, primero llevas, en la ópera también llevas de memoria, pero es mucho más fácil de seguir una ópera de memoria que seguir un recital de memoria, porque son muchos fragmentos los que hay en un recital, son canciones que tú tienes que captar el público en 2 minutos, 3 minutos, con lo cual hay una exigencia mayor, porque en una ópera empiezas y en que, aunque igual no has captado todavía no has tenido ese flujo con el público, sabes que va a venir poquito a poco. En un recital no, en un recital tienes que empezar y ya tienes que estar allí con el público y tiene que fluir ya esa energía con él, ¿no? Cuando luego echas la vista atrás, dices, bueno, qué momentos vividos, ¿no? Por ejemplo, mi debut, hay un momento muy bonito que es mi debut con la Susana en las bodas de Fígaro en París, en la Bastille, donde yo entonces casi no hablaba francés, y ahora cuando veo no era consciente, veo las críticas, los esto, y bueno, no era consciente de todo aquello. Y echo la vista atrás también cuando me conocieron aquí en España, que también con ese mismo personaje, que casi no me conocía nadie, y Teresa Berganza, que me había escuchado, que me habló fenomenal de mí y fue pues una gran ayuda, porque dentro de estos círculos que hablen bien de ti pues es importante. Le habló a Rosmar Bach, que era el director entonces de la ópera que estaban montando en la Zarzuela, que no existía todavía este teatro. Hice mi debut de la Susana también en el Teatro de la Zarzuela con un gran éxito y empezaron a conocerme aquí. En fin, son momentos mágicos, son momentos maravillosos, son momentos, por ejemplo, cuando hice mi debut en la Scala de Milán con Alaña, que recuerdo una anécdota que él se cortó con una cosa y yo estaba allí haciendo la musetta y no entendía lo que me querían decir y Alaña me decía, vete a que te den una toalla, y en fin, cosas que pasan en el escenario que nadie se entera además, ¿no? Pero también cosas que te hacen pensar y decir, ¿quieres tirar la toalla también? Porque de pronto no son todo divertido y estupendo. De pronto te encuentras con un director de escena o con un director musical que no encajas y que aquello dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Cuando yo me marché de este país hace ya bastantes años, en Alemania, por ejemplo, estaban a años luz. En estos últimos años nosotros hemos hecho un gran avance en todos los aspectos artísticos. Hemos creado auditorios, hemos creado escuelas, hemos creado orquestas y hemos creado músicos. Y esos músicos tienen que tener un espacio para trabajar. Y yo me temo que esto no haya ayudado mucho al desarrollo del arte de la música. Y me temo que esto nos va a hacer retroceder unos años atrás. Esperemos que no y que se recupere, ¿eh? Porque lo último que se piensa es en el arte. Y cuando estamos en crisis, yo creo que es lo que más se puede acoger la gente, lo que más esperanza le puede dar, llegar a una ópera y sentirse bien escuchando aquello y escuchando aquel mensaje que también le puede ayudar interiormente, ¿no? Porque al final todo es un mensaje dentro de la ópera, todo es un aprendizaje, todo es te está hablando de de cosas que pasaron hace muchos años, pero que se repiten dentro de los mismos, del mismo espacio que estamos viviendo ahora, ¿no? Que te das cuenta de que tropezamos siempre un poco con la misma piedra. O sea, quiero decir que todo eso puede ayudar al ser humano a crecer y a que en estos momentos angustiosos y de mal estar, pues ayuden a salir de esta crisis. Espero que esto se solucione y que el Estado al final es un poco el que debe guiar todo esto. Porque en Alemania, por ejemplo, en la ópera a veces por 4 euros o 5 euros puedes ir. Y aquí, pues no. O sea, no sé, deberíamos de fomentar todo esto a nivel social para ayudar también a crecer más en una sociedad que vamos, o sea, retrocediendo en vez de adelantando. Hay un punto de intervención que tienen que hacer los medios de comunicación. Fomentar este arte, que es un arte maravilloso y que yo creo que hay un miedo importante a acercarse a él, porque hay unos prejuicios y unos tópicos un poco establecidos y que la gente tiene miedo a acercarse. Y yo creo que es mejor no tener miedo y darles a entender que no es tan complicado, que no es tan complicado entenderlo, que simplemente hay que abrirse y dejarse llevar, porque la música te envuelve, la escena te envuelve y la ópera al fin y al cabo es un compendio de artes que te puede no gustar igual la música, pero está la escenografía o el vestuario, son muchas cosas lo que envuelven, ¿no? Y yo creo que, bueno, si a la gente le gusta el musical, mucho mejor que le guste la ópera, porque es un nivel es más superior, ¿no? Porque es una música más elaborada y no tiene por qué ser. ¿Por qué la gente está interesada por el musical? Pues lo mismo puede interesarse por la ópera. Quizás es poco conocida Bárbara Strozzi. Bárbara Strozzi es una intérprete de viola de gamba y también una compositora de Venecia. Ella nace el 6 de agosto de 1619 en Padua y muere el 11 de noviembre de 1677. Ella también era cantante y compositora italiana en el barroco. Y precisamente de Bárbara Strozzi es una grande intérprete, la misma María Bayo. Entonces de ella queremos escuchar Scorrete Luci Avare, de la propia Bárbara Strozzi, en la maravillosa y portentosa voz de María Bayo. Thank you. Pues en otra ocasión haremos un programa precisamente sobre la música de Bárbara Strozzi. Pero pues este programa se lo hemos dedicado para que usted conozca la voz de María Bayo, esta maravillosa española nacida en Fitero, Navarra, en España. Ella, de hecho, recibe en el 2014 el premio Traeta de la Traeta Society por su pasión en el dar voz al redescubrimiento de las raíces del patrimonio musical europeo. Así que yo les invito a que se acerquen allí en el internet para que conozcan a María Bayo. Ella tiene pues una gran producción, su carrera pues ha destacado también en la ópera y en el redescubrir todo este patrimonio musical europeo. María Bayo. Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana.